Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 29 de junio. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad la determinación de las fiestas locales de nuestra localidad para el año 2023. El Día del Petaquero será el lunes 5 de junio y el Día de la Patrona el viernes 8 de septiembre. El dictamen sobre la determinación de las fiestas locales año 2023. Con respecto a la comisión que estuvimos viendo este asunto, establecíamos para la propuesta que se hacía era la de el Día del Petaquero el 5 de junio y el lunes 5 de junio y el Día de la Patrona 8 de septiembre. Si queréis intervenciones y si no vamos a votación, ¿no? Pues votos a favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes con 15 votos a favor. 10 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal de Andalucía por Sí y 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos. En la sesión ordinaria de pleno celebrada en la tarde-noche de ayer se daba cuenta del cese de una situación de incompatibilidad que afectaba al concejal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, al entrar en conflicto sus obligaciones como concejal con su parcela profesional. Dación cuenta al pleno de abandono de la situación de incompatibilidad por el concejal José Antonio Bautista Piña. Tiene la palabra el secretario general. Secretario general accidental. Buenas tardes, gracias señora alcaldesa. Paso a dar lectura de la propuesta de acuerdo. Perdón. Bueno, la propuesta de acuerdo es lo que voy a leer ahora. Sería, primero, tomar conocimiento por el pleno del abandono de la situación que origina la incompatibilidad al haber renunciado al recurso interpuesto en calidad de abogado, no renunciando a la condición de concejal por parte de don José Antonio Bautista Piña. Segundo, notificar el acuerdo adoptado al interesado. Bueno, es una cuestión simplemente burocrática, claro. Si quiere intervenir el concejal José Antonio Bautista. Simplemente por aclararlo. Como todos sabéis, pues yo soy abogado, me dedico a la abogacía y en cierta ocasión pues me vino una persona que necesitaba que le preparara un recurso y se le preparó el recurso y se le dio registro de entrada en este ayuntamiento por parte del secretario. Se me ha advertido de que esa situación puede ser incompatible porque no puedo llevar ningún expediente en contra del ayuntamiento y por lo tanto la opción que tengo es o renunciar cargo de concejal o renunciar al expediente, y lo que he hecho ha sido simple y llanamente renunciar al expediente. Por lo tanto, eso se hizo ya previo al pleno, incluso previo a las comisiones informativas, pero el criterio del secretario es que hay que dar cuenta al pleno de que ya ha cesado en esa situación, y por lo tanto pues eso es lo que se está haciendo. Por eso decía que no sé si es acuerdo o propuesta de acuerdo o es simplemente dación de cuenta, pero que bueno, que ya esa situación ha cesado y por lo tanto pues sigo siendo concejal, que ha sido la opción que ejercité. Estupendo que siga con nosotros. Que nada, es una cuestión ya simplemente administrativa, como estábamos comentando. Además, en la sesión plenaria de ayer se aprobaba una propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos en la que se insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a establecer para Ubrique una serie de líneas de ayudas directas y específicas para el fomento del asociacionismo empresarial y el reconocimiento como centro comercial abierto en nuestro municipio. Con esta moción de mi grupo municipal lo que pretendemos es impulsar que Ubrique sea un centro comercial abierto y bueno, desde este ayuntamiento pues dar ese impulso, ese respaldo a la Asociación de Comerciantes de Ubrique, que creo que puede ser un revulsivo para que vuelvan a retomar este intento de que Ubrique sea centro comercial abierto. Yo ya prácticamente al principio de la legislatura traía una pregunta sobre Ubrique centro comercial abierto, y yo en aquel momento pues pensaba que Ubrique era un centro comercial abierto, entre otras cosas porque si vemos en la misma Avenida España, a la altura donde está ahora el Telepisa, en el suelo pues pone Ubrique centro comercial abierto, y bueno, y yo pues en aquel momento pues pensaba que lo era. Sin embargo, después, pues revisando el listado de centros comerciales abiertos que tenemos en Andalucía, en concreto hay 38, de ellos 6 centros comerciales abiertos hay en la provincia de Cádiz. y revisando estos 6 centros comerciales abiertos en la provincia de Cádiz, pues es llamativo que no haya ninguno en toda la comarca, entre los 19 municipios. Yo creo y estoy convencido que Ubrique es un referente a nivel industrial y comercial dentro de nuestra comarca, de la Sierra de Cádiz, y creo que lo que hay que refrendar y dar y poner en valor precisamente el comercio que tenemos en nuestro municipio, que atrae bastante turismo a nivel comercial, porque a nivel comercial Ubrique es un referente y posiblemente el pueblo con más comercio de toda la sierra, un comercio además que tiene especificidad en el sector de la piel, y también bueno, hay muchos comercio textil, comercio de todo tipo, y en este sentido pues creo que sería importante que se logre que incluirnos, que Ubrique sea centro comercial abierto. Y no simplemente por estar en un listado de centros comerciales, sino porque si revisamos algunas ayudas que hace la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Transformación Económica, y en concreto la delegación de el área de comercio de esta consejería, pues hay muchas líneas de ayuda específicas para los centros comerciales abiertos, y que podría Ubrique podría concurrir tanto para el ayuntamiento como para la asociación de comerciantes si estuviera incluida en este listado de centros comerciales abiertos. Y bueno, pues esto es lo fundamental que nosotros traemos a este pleno, que la propuesta de acuerdo que acaba de leer el secretario del ayuntamiento, pues eso, pedir a la Junta de Andalucía que establezca unas líneas para que podamos conseguir que Ubrique sea un centro comercial abierto. Yo creo que todos en esta corporación pues pienso que ven con buenos ojos que en un futuro Ubrique sea centro comercial abierto. Desde la Asociación de Comerciantes me dijeron que hace muchos años se intentó, se pusieron en marcha alguna esta iniciativa por cuestiones, pues posiblemente se quedó parada, no sé si la norma entonces como era, porque de hecho la actual ley la orden de centros comerciales abiertos es prácticamente nueva, de julio de 2021, y creo que es un momento importante, y creo que es un momento que para retomar esta posibilidad y esta opción de que Ubrique lo antes posible pues pueda ser un centro comercial abierto. La propuesta de Ciudadanos ha contado con el respaldo de todos los grupos municipales. Oímos las intervenciones de los portavoces. Bien, por parte de mi grupo vamos a apoyar esta propuesta, porque de hecho es una propuesta que no viene de nuevo, sino que es algo que se ha venido trabajando desde hace muchísimos años. Como bien ha dicho el concejal anteriormente, hace bastantes años se estuvo trabajando en esto. De hecho, el logotipo que aparece en la avenida es precisamente como consecuencia de todas las actuaciones que se estaban planteando, que no fue la única, sino que hubo un arreglo y una mejora de los espacios comerciales y de la zona de ámbito del centro comercial abierto. En concreto se trataba de la avenida España, de los callejones, de la calle San Sebastián, y cerraba hasta la Plaza La Estrella, incluso uno de los ejes comerciales más interesantes y más importantes que se trataba de potenciar, pues estaba también el mercado abasto, para darle salida que, pues en la actualidad parece que está un poco más decaído. Y además, incluso se solicitaron varias subvenciones y varias ayudas encaminadas precisamente a la puesta en marcha y la instauración de este centro comercial abierto. Sobre todo, también hubo una actuación interesante y bastante definitiva, podríamos decir, y es que incluso hubo un estudio sobre la viabilidad del centro comercial abierto en las zonas anteriormente que estuvimos diciendo. Incluso había un análisis DAFO de todas las oportunidades y de las fortalezas que se tenían por esos entonces y que habrá que poner al día, lógicamente. Y bueno, pues nosotros por nuestra parte siempre hemos estado convencidos de que al comercio hay que darle la viabilidad que en estos momentos en los que estamos pues parece que están de capa caída, que no tienen los ingresos que tenían antes, que están en dificultades, y todo lo que sea el apoyo a este sector tan importante en nuestra localidad, pues bienvenido sea. Y por lo tanto, pues nosotros no nos vamos a oponer a que se vuelva a impulsar y a que se vuelva a trabajar sobre este estudio de viabilidad de centro comercial abierto. Y por lo tanto, pues por parte de mi grupo, de Andalucía por Sí, pues vamos a votarla favorablemente también. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes. El Grupo Municipal Popular votará favorablemente a una cuestión, pues como es la que apoyar al comercio de Ubrique y todas aquellas cuestiones, ayudas o subvenciones que vengan dirigidas al comercio de Ubrique, bienvenidas sean. Por lo cual votaremos favorablemente esta moción. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón. Buenas tardes, muchas gracias. Yo quiero concretar un poco lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo ayuda directa y específica para el fomento del asociacionismo empresarial en orden a cumplir con los requisitos contemplados en la Orden 6 de julio de 2021, de Boja 133, por la que se regula la obtención del reconocimiento como centro comercial abierto. Nosotros vamos a votar favorablemente a esta petición, teniendo en cuenta que estamos poniendo sobre la espalda de la Asociación de Comerciantes la responsabilidad de liderar o la responsabilidad de tirar de una petición en la que cualquiera que haya visto la orden sabe que tiene que haber un asociacionismo, un reconocimiento, una estructura organizativa y que estén en continuo dinamismo, ¿no?, y tirando del carro, digamos, para que se pueda llevar a buen puerto la obtención del centro comercial. Este ayuntamiento ha estado trabajando desde que llegó esta corporación por la dinamización de las zonas comerciales, fundamentalmente zona calle San Sebastián junto con el tramo hacia la Avenida de España, que es donde se concentra el mayor número o la mayor densidad de comercio de nuestro municipio, con diferentes peticiones de órdenes de ayuda, con mejoras de iluminación, de pavimento, de digitalización, etcétera. Por lo tanto, independientemente de que se obtenga el reconocimiento como centro comercial abierto, que todos deseamos que así sea, y finalmente se complete ese expediente que tanto tiempo ha estado ahí, ¿no?, abierto a la espera de ese impulso, en paralelo se ha venido trabajando por la mejora y dinamización del comercio local, independientemente de que se tenga el centro comercial abierto o no. En definitiva, como no puede ser de otra forma, vamos a votar favorablemente para que se pudiese culminar este expediente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir de nuevo el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Jorge Oliva? Sí, pues sobre todo pues agradecer el respaldo de todos los grupos municipales. Como he dicho anteriormente, bueno, yo creo que esto puede ser un revulsivo para la Asociación de Comerciantes de Ubrique, y yo creo que a partir de ahora pues se pueden retomar estas actuaciones que, como ha dicho el portavoz del Grupo de Andalucía por Sí, hace unos años se intentó obtener esta declaración de Ubrique Centro Comercial Abierto. Y bueno, reiterar el agradecimiento, y bueno, yo creo que esto es un respaldo del Ayuntamiento a la situación tan complicada que han tenido los comercios en Ubrique en los últimos años por la pandemia. Y bueno, nada, agradecer el voto favorable de los grupos municipales. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 15 votos a favor. Uno del Grupo Municipal Ciudadano, uno del Grupo Municipal Andalucía por Sí, 3 del Grupo Municipal Popular y 10 del Grupo Municipal Socialista. El Grupo Municipal de Ciudadanos además presentaba una segunda moción en la que se pretendía instar al Gobierno de España a eliminar o modificar el artículo 84.2.4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, que señala improcedente la tributación conjunta en unidades familiares sin vínculo matrimonial cuando ambos progenitores viven en el mismo domicilio. Mi Grupo Municipal trae esta moción en el mes de junio y no por casualidad. Actualmente estamos en la campaña de renta, que termina el próximo 30 de junio, y bueno, la mayoría pues de contribuyentes ya hemos hecho la declaración de la renta, ya sea independientemente del resultado que se tenga, sea pagar o a devolver, pues ya hemos contribuido con este impuesto, que es el impuesto principal del Estado en cuanto a y de las autonomías en cuanto a recaudación, un impuesto progresivo que tiene unas peculiaridades. La peculiaridad inicial, pues como regla general, pues el IRPF se presenta de forma individual. Sin embargo, en esta ley, pues la ley del IRPF, pues establece también la posibilidad de la declaración conjunta. En el caso de matrimonios con hijos, pues esta reducción del IRPF llega hasta los 3.400 euros de reducción en la base imponible. Y en el caso de personas con hijos que no estén casadas, pues la reducción es 2.150 euros. Lo cual, bueno, creo que estas deducciones, pues bueno, son incentivos a tener hijos. Podemos entrar a valorar si es mucho o es poco, pero bueno, al fin y al cabo son incentivos para que las familias tengan hijos, y así lo recoge la ley del IRPF, con la opción de la tributación conjunta. Sin embargo, si vamos más adelante en los artículos del IRPF, en concreto el artículo 84, que regula la declaración conjunta, es llamativo que establece una excepcionalidad que yo realmente pues no la entiendo. Y en concreto, en el artículo 84, en el punto 2, en el cuarto párrafo, dice literalmente que no se aplica la reducción cuando el contribuyente viva con el padre o la madre de alguno de los hijos que forma la unidad familiar. Esto quiere decir que si una familia que no esté casada, ya sean pareja del mismo sexo con hijos, pareja de distintos sexos con hijos, si viven juntos, no tienen derecho a la deducción de 2.150 euros, y si vive uno de los dos en una casa distinta, pues uno de los dos, si tiene el que viva con el hijo, si tiene la deducción. Yo creo que puede ser que cuando se hizo la ley del IRPF en el 2006, que posiblemente venga de leyes anteriores, pues se ha quedado este párrafo, como digo, el párrafo artículo 84, punto 2, el cuarto párrafo. Establece esta singularidad que a mí, la verdad, pues me llama poderosamente la atención, y que nos afecta de forma directa a todas las parejas con hijos que no estemos casados, ya estemos en pareja de hecho o no. Y la verdad es que, bueno, yo creo que se trata de incentivar que las personas tengan hijos, independientemente si estén casadas, no estén casadas, vivan juntos o no. Y por tanto, yo lo que solicito es que se inste al Congreso de España, porque en este caso se trata de una reforma de una ley, y en este caso es el Congreso al que le compete esta modificación, para que quite este último párrafo y que las parejas con hijos, con independientemente de si viven o no juntas, puedan uno de los dos incluir a su hijo en la declaración de la renta y por tanto tener derecho a esta deducción de 2.150 euros. Esta iniciativa de Ciudadanos recibía el respaldo del Grupo Municipal Popular, la abstención de Andalucía por Sí y los votos en contra del Grupo Municipal Socialista, por lo que ha quedado rechazada. Bueno, yo por los mismos argumentos que he venido diciendo durante todos estos meses atrás, pues seguimos en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, y por lo tanto, pues como es un tema que nos trasciende y bastante, y además como estamos hablando de una cosa muy específica, de un artículo concreto de una legislación, pues más todavía. Entonces yo voy a seguir con la misma línea de lo que hemos venido haciendo durante estos meses atrás, y por parte de mi grupo nos vamos a abstener en esta propuesta que se hace por parte de Ciudadanos. Sí, buenas tardes de nuevo. El Grupo Popular votará favorablemente esta moción. Entendemos que lógicamente, aunque sea una competencia del Congreso, pero vamos, en base a lo que ha desarrollado, y en este caso dirigiéndonos a las parejas, ¿no? Que lógicamente cualquier ayuda que venga en este caso, bienvenido sea, por lo cual votaremos favorablemente. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón. Muchas gracias. Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a votar en contra. Y vamos a votar en contra por el siguiente motivo, o motivos, en plural. Primero, la falta de concreción. Lo que decimos siempre, ¿no? ¿A cuántos ubriqueños, cuántas ubriqueñas se ven afectadas por la posible modificación o eliminación o modificación? Porque en el mismo párrafo se dice eliminar o modificar y después, en concreto, eliminar la última parte del artículo. O sea, estamos metiéndonos en un nivel de detalle que entiendo que no somos capaces de ponderar ni valorar la posible repercusión que pudiera tener en ubriqueños o ubriqueñas, que es a lo que nos debemos, ni qué efecto pudiera tener la posible modificación de este artículo en el supuesto caso de que lo que aquí votemos tuviese alguna repercusión. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que si los más de 8.000 ayuntamientos de España votaran favorablemente esta moción, no serviría de nada. Para eso están los grupos que tiene cada partido político en las diferentes cámaras, por cierto, también en el Senado, que es quien tiene que hacer el dictamen previo a la modificación de alguna ley para después llevarla al Congreso, que en ese caso serían ellos los que en cada una de las diferentes comisiones, de los diferentes temas que traemos a este pleno y que siempre mantenemos ese argumento de que no tenemos en nuestra mano la capacidad de poder intervenir en algo para lo que primero no tenemos la suficiente información ni en cuánto puede afectar, ni a cuánta gente, ni qué posibles consecuencias pudiera tener también desfavorables, porque estamos hablando, argumentando en los posibles beneficios que pudiera tener, sin valorar que a lo mejor, que no lo sé, también pudiera haber perjuicio. Entonces, esa es la argumentación para que nuestro voto sea en contra, fundamentalmente, y casi que parafraseo al portavoz de Andalucía por sí, no estamos en la comisión formativa de ninguna de las cámaras legislativas del Gobierno de España. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.